La música que te gusta. Y yo no sé. Merengue. Esto es lo que se llama un merengue pelú. Salsa. Bachata. Y mucho más por esta tu emisora, Radio Casa Pueblo 1020 AM. Estábamos bien de esos sueños que no puedes vender. Íbamos bien hasta que ya no. Construimos un hogar y se quemó. No quería dejarte, no quería mentir. Empecé a llorar y luego a recordar. Puedo comprarme flores. Mi nombre es vivir en la playa. Hablar conmigo por horas. Lo que no entiendes decir. Puedo llevarme a bailar. Mis propias manos tomar. Si puedo amarme. Como las rosas que tú dejaste, sin arrepentimiento, sin remordimientos, perdoné cada palabra que usaste. No quería dejarte, no quería mentir, empecé a llorar y luego a recordar. Puedo amar.